1. En el hospital hay que trabajar en equipo con el médico y las demás enfermeras. Eso es lo más bonito. 2. Trabajo solo, pero todos los días hablo por teléfono con mucha gente y respondo correos electrónicos. También escribo cartas y muchos informes. No me gusta mucho mi trabajo, la verdad. Me gustaría cambiar de departamento. 3. Tengo 18 horas de clase a la semana. Además, a veces voy a congresos sobre literatura del siglo de oro. Es mi especialidad. ¿Lo que menos me gusta de mi trabajo? Corregir exámenes y deberes. 4. Me gustaría tener mi propio restaurante. Por eso hago cursos de formación sobre cocina y hostelería. También es importante viajar y conocer restaurantes famosos, en España y fuera de España.